Estaba pensando en los amigos de esos días. Y al pensar en mis amigos, empecé a notar un patrón muy triste, muy trágico en sus vidas. Alcoholismo, drogadicción, problemas familiares, etc. Y me di cuenta al estar pensando en mis amigos que si el Señor no me hubiera alcanzado, tal vez yo estaría en la misma situación de ellos, si no peor. Pero Él tuvo misericordia de mí, me alcanzó, me perdonó. Y ese día le estaba dando gracias por su amor, por su misericordia. Y surgió esta canción que se llama ¿Qué sería de mí?